Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Bueno, comenzamos este sábado 7 de diciembre, terminando las fiestas de Quito, siendo las 12 y 2 minutos. Mi nombre es Fernanda Báez y ya estamos en Lo que te encanta. Y siendo las 12 y 2 minutos, como le dijo la Fer, es un gusto, un placer enorme siempre estar con ustedes. Mi nombre es Adolfo Guevara y estás en el programa Lo que te encanta, al son del pop, como todos los días sábados. Así que festejando y celebrando aquí la Fundación Española de Quito, empezamos con lo mejor y sobre todo dándole la bienvenida a nuestro querido y nuevo compañero. A ver, ¿cómo quieres que te presentes? Bueno, bienvenidos todos nuestros oyentes. Bueno, a ver, yo... Es un poco raro porque me llamo Mauricio Javier Oviedo Vera, pero en todas mis redes tú me encuentras como Carol and Black. Entonces, yeah, llámame como les plazca. Mauricio, Mau, ¿cómo? Dime ñaño, dime pana, dime bro. ¿Qué tal, bro? Porque algunos... se atrancan, entonces como... Te vea más. ¿Qué más, bro? Muy bien. Estamos aquí con el bro, empezando con su primer programa al aire. Bienvenido, bro. Este va a ser tu programa también. Es tu programa, así que de antemano, preséntese así con gusto. Bueno, muchísimas gracias. Como ya lo dije, mi nombre es Mauricio Javier Oviedo Vera. Claro, muy feliz. Estoy contento porque es mi primer programa, como lo han dicho. Y bueno, a ver qué sucede. ¿Qué sale? ¿Qué sacan de mí ustedes? Exacto. Espérate. Mucho, pero... Vamos con dos interrogatorios del día de hoy. Comenzamos con Nico Hidalgo, que ya lo están viendo en sus pantallas. Pero, primero que el Panchito, que está en controles, nos ayude con el segmento. Ya regresamos. Ahora viene la pregunta de Campo. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y regresamos, este es el segmento del interrogatorio donde ponemos al paredón a los artistas invitados. En este momento tenemos... Muchas gracias, gracias, amigo. No te creas, tenemos a Nico, no mentira. Buen recibimiento. Estamos para hablando de Nico Hidalgo. Así que bienvenido, mi bro, ¿cómo estás? Esta es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa también, así que bienvenido. ¿Qué tal, chicos? Muchísimas gracias, encantado de estar acá. Gracias por la invitación, a Fer, a ustedes, un gusto compartir con ustedes, con todas las personas que nos escuchan. Y pues, muy feliz de estar aquí, gracias. Y bueno, vamos a disfrutar. A ver, cuéntanos un poquito de cómo inicia tu carrera, porque eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, Nico? Tengo 19. ¡Wow! Sí, bueno, así es, yo nací en Cayambe. Desde muy chiquito me gustó la música, mi abuelito era músico también. Él tocaba pasillos, música nacional, y pues de ahí fue que yo empecé a meter un poquito en el mundo de la música. Aprendí a tocar la guitarra primero, después me empecé a cantar, estuve en varias academias, en varios cursos, aprendiendo poco a poco. Y pues fue así que a los 3 años más o menos formé mi primera banda. Empecé tocando rock latino, rock en español, música... un poquito más antiguo. Todo un poco, como así todos es. Empezamos. Así es. Y pues bueno, así fue que empezó mi gusto por la música, estar en los escenarios, compartir con la gente, y poco después ya empecé mi carrera como solista. Y actualmente pues me dedico a escribir mis canciones, estoy estudiando también, y me siento muy feliz, me encanta la música y que la gente se identifique también con mis letras, con mis canciones. Que nos cante algo a pena. Yo quiero escucharte. ¿Podemos escuchar? ¿A capela? Ajá, a ver, claro, canta algo. Sí, bueno, hace un poquito estrené mi primera canción, se llama Solo Mírame, y pues bueno, les canto un poquito esa canción. Dice: ¿quién iba a pensar que me gustarías así a primera vista, como no suele pasar? ¿Y cómo imaginar que tú me pondrías con aquella cinturita, como un loco al caminar? ahí está lo demás, les canto con gran con gracia. Vea, que el más picante es vivo. Con ese bozarrón, mándale un saludo a todos quienes te están viendo a través, estamos haciendo transmisión en vivo a través de Facebook, a través de la de nuestra fanpage de Al Son del Pop y también a través de www.radiocce.com a nivel mundial. Bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan, gracias a Al Son del Pop, un programa excelente y pues un abrazo a todos y un beso grande. Como debe de ser. Soltero, casado, con hijos, sin hijos, para las fans, ¿sabes? Yo soy así como que lo que público quiere oír. No, bueno, sí tengo novia yo. Mira, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, la chica. Pero tengo, no, también tengo mucho amor para todos. La pera sí, no tiene novia. Y, ay, se pone a leer el celular ahí. He ganado. Bueno. Mentira, mi amor. Ah, también tienes novio, sí, mira. Mira. Sí, por si acaso, Fercita, que tiene novia, yo ando soltero, yo no, así que salen chiquitas, no me tiro. Estoy como el man ahí, pero no, ando soltero, pero como quien dice, un vacile no serio, ¿no? Por ahí. Ajá, es complicado. Ajá, complicado. ¿Están en una relación tóxica o no? Casi por ahí, pero rayos, superándolo, rayos. Superándolo. Cuéntanos entonces cómo nace esta canción, o sea, cómo nace Solo Mírame, ¿es para tu novia dedicada? Bueno, la verdad te cuento... No, sí, para mi novia. Ah, ¿La actual o la anterior? La actual. Sería un problema si para Parlax. Bueno, hace unos 2 años más o menos yo escribí esta canción una noche en mi cuarto, pues me senté con mi guitarra y ya es una canción que habla de un amor a primera vista, de una... O sea, es una historia bien bonita que le digo, ¿no? Es como que... Yo siempre digo que esta canción es para dedicarla bailando y habla de que un chico va a una fiesta y pues le ve a una chica y le dice, oye, solo mírame, hazme caso, ponme atención y pues... Párame bola. Así eres como un primer llamado. Ay. Así. Ajá. Entonces, bueno, esa canción nació en una noche. La escribí en una noche y pues el productor de esta canción es Lion Harris, que es un DJ y productor ecuatoriano. Amigo nuestro también. Así es, qué chévere. Por cierto, le mandamos un gran saludo. Un saludo para Lion. Años, que espero que haya pasado súper bien. Así es, y bueno, él fue productor de esta canción, también compositor de la música junto a mí. Yo soy el autor de la letra. Y quedó un proyecto súper bonito, una canción bien chévere que la gente se ha identificado bastante, me ha apoyado y pues eso es lo que más me llena a mí. Está súper chévere, de hecho, nosotros siempre stalkeamos a todos los que van a venir. Así que tu producción es bastante chévere, tiene bastante gracias. Todo un poco, así que te felicito por eso. Aparte de eso, también encontré que tienes tu propio canal de YouTube donde subes también algunos covers. Así es. Déjame decirte que muy bien producidos también. Gracias. Está súper chévere. Muchas gracias. Cuéntame un poco, ¿y ese canal? ¿De dónde nació? Bueno, ese fue mi primer canal. Ya. Yo le conocí a Lion. O sea, fue ya no primero, búsquenlo como. Nico Hidalgo Media. Está el canal en YouTube, ahí pueden encontrar mis covers. Bueno, conocí a Lion, como les decía, que yo me fui a Herbros, que es la academia de él, a tener clases de canto. Entonces, ahí fue que lo conocí, nos hicimos amigos. Y ahí empecé a producir mis primeros covers. Saqué 2 covers de ahí. Después hicimos 2 encuentros en el estudio, que esos están en el canal de Herbros, que pueden encontrarlos también ahí. Y pues, actualmente ya produzco yo mis covers. Estoy estudiando producción musical. También me gusta bastante el cine, lo que es la parte de la producción visual. Y pues, con un grupo de amigos de Cayambe hacemos. ¿Tienes producción visual o audiovisual? Musical. Estoy de producción musical y hago una especialización en cine también. ¡Ah, qué genial! Sí, así es. Completo, qué chévere, déjame decirte. Muchas gracias. ¿Pasaste de escuchar a tu familia tocando pasillos a querer tocar esta especie de pop urbano y que además te ha abierto muchas puertas porque has estado con artistas como Sebastián Yatra, CNCO, abriéndoles los conciertos, ¿no? ¿Cómo ha sido eso para ti? Bueno, así es, como te decía, mi abuelito desde chiquito tocaba música nacional, ¿no? Mis papás siempre los escuché escuchando Maná, Soda Stereo, ese tipo de música un poquito más ochentera. Y pues, como les decía, yo empecé tocando eso, y a partir de ahí es que uno va formando como que su carácter, su personalidad musical, ¿no? Así es, un poco ya fueron apareciendo estas corrientes más urbanas actualmente, y pues fue ahí que me metí. Pero lo que siempre me gusta es tener una canción de calidad, una música de calidad, que se escuche bien, la letra que hable una historia bonita, y pues eso es lo que intento interpretar yo en mis canciones. Y bueno, es verdad, estuve... en el escenario con estos artistas grandes en los conciertos de EXA del 2016 y 2019. Tuve la oportunidad de estar de músico de acompañamiento de ellos. Así es, y fue una experiencia súper linda, la pasamos genial, había muchísimas personas. El primero fue en el Bicentenario, el segundo fue hace 2 semanas en el Coliseo Rumiñahui y fue algo increíble. Nicky Hidalgo, yo tengo una pregunta, así es un poquito más personal, pero ¿hacia dónde te proyectas de aquí a unos años? Porque tienes 19 años, estás muy joven. Y ya estás en la música ya, y tiene trayectoria. O sea, disculpad, tiene trayectoria y una buena trayectoria, claro. Así es. ¿hasta dónde te proyectas? Porque ya inclusive has trabajado con Ciencia y has trabajado con artistas ya internacionales. Así es, bueno, al ver a estos artistas uno se motiva muchísimo, se inspira bastante, o sea, llegar al nivel de ellos, a internacionalizarte, ¿no? Entonces, bueno, de aquí a un año me veo ya terminando mi carrera en la universidad, primeramente. ¡Bien! Así lo hemos hablado, bien. Estudien, es muy bueno. Así es, produciendo más canciones, espero también ya poder empezar a producir profesionalmente ya mis canciones. ¿Te ves con un Grammy? Sí, pero no en un año, sino después. Pero te lo pregunto, ¿te ves con un Grammy? Dijo a futuro. Ah, claro, bueno, futuro. Sí, a futuro, claro que sí. Ese es mi sueño más grande, ganar un Grammy, traerlo acá a mi país y que la gente se sienta orgullosa. ¿Quién no? ¿Qué tal si antes de seguir conversando, escuchamos del tema que nos acabas de cantar? Chévere. Así que vamos con este tema de Nico Hidalgo. Preséntalo, por favor. Bueno, para todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook, yo soy Nico Hidalgo, este es mi tema Solo Mírame, pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales como Solo Mírame de Nico Hidalgo. ¿Quién iba a pensar que me gustarías así a primera vista? Como no suele pasar, y cómo imaginar que tú me pondrías con aquella cinturita, como un loco al caminar. Y es tu carita encantadora que de lejos me enamora, y esos ojos son mi única inspiración, y tus labios color rosa que a mi mente vuelven loca. Cuerpo no tiene comparación. Solo mírame, dale, atrévete. Bailemos la noche con mi ritmo, mujer. Solo mírame, vamos, lúcete. No pierdas el tiempo, conmigo escápate. Quiero que me mires una vez, como yo te miro de la cabeza a los pies. Te pongas seria, baby, debes comprender que con ese cuerpo tú me haces enloquecer. Y cuando mueves tu cuerpito de esta forma, y cuando cantas mis canciones como loca, me pones loco y me sonrojo. Oye, mi niña, solo un besito en la boca. Y cuando mueves tu cuerpito de esta forma, y cuando cantas mis canciones como loca, me pones loco y me sonrojo. Oye, mi niña, solo mírame, dale, atrévete. Pensar que me gustarías así a primera vista, como no suele pasar, y como imaginar que tú me pondrías con aquella cinturita, como un loco al caminar. Y es tu carita encantadora que de lejos me enamora, y esos ojos son mi única inspiración, tus labios color rosa que a mi mente vuelven loca, y tu cuerpo no tiene comparación. Solo mírame, dale, atrévete. Bailemos la noche con mi ritmo, mujer. Solo mírame, vamos, lúcete. No pierdas el tiempo conmigo, escápate. Y seguimos más con la entrevista. Yo tenía que decirles algo. ahí, ya. Yo tenía que decirles algo. A ver, Nico Hidalgo, vamos a comenzar con un poquito las preguntas más íntimas, ¿no? Ya que estás estudiando una carrera artística, ¿tus papás qué opinan? ¿Qué te dicen? ¿Te apoyan? ¿No te apoyan? Bueno, sí me apoyan muchísimo. Es una bendición que tengo, ¿no? Porque es bastante difícil que te apoyen siendo artista. Muchas veces he visto a personas que no les dejan de lado, ajá, claro, su arte, su música por falta de apoyo. Pero a mí, gracias a Dios, me apoyan bastante a mis papás y les gusta lo que hago. Mientras estábamos escuchando tu canción, nos habías dicho que tenías hermanos. Tú eras el segundo. ¿Qué opinan tus hermanos? Bueno, yo soy también el segundo, mi hermana está por graduarse ya, tiene 21 años, yo tengo 19 y mis dos hermanos son chiquitos. ¿Algo parecido a lo tuyo o algo completamente diferente? Sí, podría decirse, ella estudia interactividad y multimedia. Van por ahí. Se pueden ayudar a futuro. Se complementan. Ajá. Entonces, bueno, mis hermanos chiquitos tienen el 1-7 y la otra 5, que es la menor. Y ellos igual encantados, pasan siempre queriendo tocar la guitarra y siempre quieren. ¿Tú les enseñas? Sí. Mira, es que es lógico. Él sí es un buen hermano. Y no te comienzan con decirte, ay, traerásme la foto de tal artista, o por ejemplo ahora que estuviste en el EXA o algo. Sí, bueno, me molestaban bastante que querían conocerles a los chicos de CNCO, decían, cuando eran más chiquitos, que son mis amigos, yo decía, no son mis amigos, algún día. Pero con ellos. Claro, sí. Yo sí tengo la foto, pero no les pude llevar a ellos. Pero próximamente, ¿quién quita? Y no. Así, claro, ojalá. Sí. ¿Algún día, a futuro, piensas hacer un dúo con un grupo o con un artista en específico? ¿O con quién te gustaría? Claro que sí. Bueno, yo admiro bastante a, como les decía, Sebastián Yatra. ¡Oh! Y también me gustaría algún día hacer... Te amo. Perdón que te corte. Acá le dicen Sebastián Yatra y acá salta. Perdón, disculpa eso, ya. Acá, conciertos, camisetas, fotos, todo. ¿Sí? Todo. ¿Sabes las canciones también de él? Sí, obvio. A ver, cántate una. No, yo sí para no, que... No. La voz no la verdadera no la fanática tengo. Se la canta, no importa la voz. Claro. La canto fuera del aire. Ok. Y bueno, también me gustaría trabajar con Piso 21, que los... Muy bien. De hecho, aparte de eso, también nosotros me descargué canciones tuyas, así que la de CNCO fue una de las que más me gustó del tipo de el cover que hiciste. Y como te dije, la producción fue muy buena en el tema del video. Oye, así que... buen punto. A ver, ¿de qué artistas nomás has hecho los covers? Bueno, empecé haciendo un cover de Maluma, de la canción Felices los Cuatro, ese fue mi primer cover. De ahí hice Hey DJ de CNCO, que supongo que es el que tuviste. Sí. Después, cuando gané Suena Pichincha, hice dos covers más en Heroes, que fue el primero de Verde 70, que distinto es tuyo. Y hice una versión acústica de mi canción Solo Mírame. Ya, a pesar de eso, sí has hecho bastantes canciones que han pegado, sonado, medio reggaetón, pop. ¿Pero cuál consideras que es tu género como tal, ya que aprendiste con Pasillo, ahorita estás con eso? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál tienes ese o gustito? ¿O no te quieres encasillar? ¿O no te quieres encasillar? Bueno, me encanta el pop urbano, me gusta muchísimo la energía que puedes transmitir en el escenario, pero siempre disfruto al 1000% cuando canto rock latino. Me encanta cantar rock. Mira. O sea que en algún momento futuro, no solamente con canciones pop urbano, sino también con... Claro, me gustaría probar de todo. Así es que estamos hablando de rock latino. ¿Cuál es tu cover favorita de rock latino para hacer? Mi cover favorito, dices... Bueno, como te decía, me encanta la música de Maná y Soda Stereo. Hace poquito hice uno de Soda Stereo, que es Trátame Suavemente. Ya. Y pues, pero me encanta la canción No ha parado de llover de Maná. Ya que estamos aquí, ¿será que podemos interpretar el que trajiste a tu queridísimo instrumento detrás de ti? Claro. ¿Aparte de tocar la guitarra, tocas algún otro instrumento? Sí. ¿Cuál? Toco el bajo, un poquito la batería, el piano. Es completo, ¿no? Todo incluido. Claro, todo, el combo completo. Entonces aquí con Nico Hidalgo No ha parado de llover de Maná. No está practicando. Lo está afinando. Bueno, les voy a tocar una de Elefante, ¿les parece? De una cual. Mentiroso. Bien. Vamos, y para todas las mentirosas que nos están viendo con mucho cariño. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí. No me pidas perdón, que ni tú te lo crees. Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor. Pero no me digas nada, que el tonto he sido yo. Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón. ¿Para qué seguir con cuentos, con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol. Mentirosa, códice, traicionera. Y yo quedaba por ti la vida entera. Mentirosa, embustera. Basta ya de tanto ruido. Este cuento se acabó. Ahí está. Bravísimo. Muy, muy, muy bien. Cuéntanos, Nico, ¿qué tienes preparado a futuro? ¿Qué se viene para ti? Bueno, estamos ya conversando con Lion, que es mi productor, para los siguientes proyectos que vienen el año siguiente. Tengo algunas ya canciones escritas. Y pues vamos a empezar el año pisando fuerte. Esperamos sacar la primera canción del año en febrero. Y estaremos avisándoles cualquier cosa por las redes sociales. Obviamente, y de hecho también estamos esperando el video de la canción que vienes a promocionar como tal. Solo Mírame. Así es, bueno, estábamos en planes de sacar Solo Mírame con video oficial. Fue el video lírico, pero bueno, creo que vamos a sacar ya la siguiente canción con video oficial ahí, con una sorpresa. Me parece muy bien, muchas felicidades por eso. Esperamos que empecemos bien el año ya. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nico, por venir, por acompañarnos aquí en esta casa, que es tu casa, como siempre lo dice el Adolfo. Y nada, cuando tengas nueva música, siempre estamos a la orden. Muchísimas gracias, yo encantadísimo de estar acá, la pasé genial, gracias a ustedes, gracias a la radio, a la Casa de la Cultura. Y muchas gracias, aquí estaré seguramente. Sí, mira, como no voy a perder la costumbre ya. Esta es la Casa de Cultura, esta es tu cabina también, así que siempre que tú tengas un proyecto nuevo, alguien más que quiera como tal, vienes, nos dices nomás con confianza. ¿Por qué? Porque este programa fue como tal creado para esto, impulsar a la gente. Así que, qué chévere. Bienvenido de nuevo, mi bro. Este no es nos vemos lueguito, sino que ya nos vemos más lueguito, en serio, de seguro. Gracias, y qué tal si escuchamos la canción de ADJ, que fue la que me gustó a mí ya, para ponerla mientras tanto, ¿ya? Vamos ahí, muchísimas gracias de nuevo y aquí estaré. Antes de eso, ¿dónde estabas? ¿Cómo te encontraban? ¿Redes sociales? Pueden encontrarme en Facebook y Instagram como @NicoHidalgoM y en YouTube y Twitter como Nico Hidalgo. Felicidades, mi bro, manda la cancioncita. Bueno, ahí va este cover de Hey DJ que hice con muchísimo cariño para ustedes. Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte. Desde aquel día en que te vi, soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo. DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez, y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. DJ ponme reggaetón pero full, va a pasarme cool. Hay mucha en la discoteca pero solo me gustas tú, solamente tú. Y me imagino la playa contigo y un cielo azul sobre la arena, piel canela. Entramos en calor, vale la pena contigo, nena, se pasa mejor. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas, dice nota. Y si tú y yo ya estamos aquí, hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. La repito otra vez, voy a bailar contigo otra vez, y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo. Que el DJ la repita otra vez, voy a bailar contigo otra vez. Y ya estamos nuevamente al aire aquí en Lo que te encanta, al son del pop. Y bueno, les comentamos fotografía, videos, entrevistas de los eventos chéveres, bonitos y alegres de la capital, que por cierto está de fiesta. Es lo que tendrás en Boomerang Comunicaciones. Si tienes eventos, tienes una empresa y necesitas de nuestra ayuda, sé parte de esta super experiencia y comunícate con nosotros. Búscanos como Boomerang Comunicaciones en Facebook, en Instagram y por supuesto en YouTube y verás de lo que somos capaces. No llegamos solo gracias a ellos, sino también a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M, así que les mandamos un gran saludo a todos quienes están en este momento empezando a hacer el almuercito, si están a punto de salir a alguno de los eventos por las fiestas de Fundación Española de Quito. Así que alístense todos, les mandamos un gran saludo también. ¿Qué te parece, mi querido Panchito, si nos vamos con el Popstar? Y ya volvemos. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Popstar, Melendi tan tonto como tú. En el 18 de octubre del 2019, Melendi lanzó el primer sencillo del álbum El Ciego, junto al dúo colombiano Cali y El Dandy. Unas semanas después. A ver, dilo. Unas semanas después, el 1 de noviembre del 2019, dio a conocer el segundo sencillo, casi a la vez que puso en la preventa el CD. Las dos semanas anteriores al lanzamiento de 10, 20 y 40 se pudieron conocer los temas Tan Tonto Como Tú y Adiós Soledad. Te presentamos la cuarta canción del décimo álbum de este gran artista español como lo es Melendi. Esto es Tan Tonto Como Tú. Tan ridículo como mentirle a mi diario, tan atípico como un ateo en Roma, tan tonto como el orgullo que se queda en un armario, tan verdad que uno más uno somos tres, tan iluso como un peón de ajedrez, recurrente como la peor de las dudas, inocente como aquel que busca sombra en un ciprés, es probable que sea así como me ves. No sabes nada de mi vida, pero opinas. No te preocupes por mí, que yo estaré bien. Mejor dedícate a entender por qué terminas siempre en los brazos del que no te trata bien. Es posible que yo sea un tonto, pero tú también. Se repite en su clave y su compás, rutinario como un té en la casa de un inglés, es probable que sea así como me ves. No sabes nada de mi vida, pero opinas. No te preocupes por mí, que yo estaré bien. Mejor dedícate a entender por qué terminas siempre en los brazos del que no te trata bien. Es posible que yo sea un tonto, pero tú también. Tan fugaz que nunca llegas, picado como un mal vino, tan ruidoso como un trueno, según tú cuando termino. Dañino como el veneno. simple como un garabato. Soy culpable en primer grado de mi propio asesinato. Tan cordial como pegarte un portazo en las narices, tan torpe como un suicida con 50 cicatrices. Tan negro como una viuda, soy un cero en actitud, no tengas ninguna duda, soy tan tonto como tú. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los niños no son conscientes de los daños que provocan la pirotecnia. Tú, sí. En estas fiestas, yo vivo sin riesgos. Danzantes de la mitad del mundo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Este miércoles 11 de diciembre a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El pop más allá de la historia. Y ya estamos nuevamente en Lo que te encanta, al son del pop. Les vamos a presentar una canción del conocidísimo Daniel Páez, que estuvo aquí hace unos meses con nosotros, porque pues nosotros también tenemos nuestra pequeña manera de celebrar la Fundación Española de Quito. Este es un tema bastante conocido del artista y bastante antiguo también, por eso está en el Más Allá de la Historia. Ajá, de hecho también esta canción originalmente es hecha y compuesta por el cantante Damiano como tal, y esta canción también fue utilizada para la cadena Ecuavisa como tema para fiestas de Quito hace un par de años. Déjenme decirles que esta canción es muy buena, vamos a colocarles esta canción y les vamos a tener con algunos datitos curiosos sobre las fiestas de la Fundación Española de Quito. Por ejemplo, bueno, empiezo yo, a ver. Por ejemplo, Quito es la capital más antigua de América del Sur. Los orígenes de la ciudad se pierden en las brumas del tiempo, pues no se sabe con certeza la fecha de su creación. Es por ello que se toma la conquista española de la ciudad en 1534 como su fecha de nacimiento. Ya en el siglo XI se fundó la República del Ecuador tras separarse de la Gran Colombia y establecerse como en Quito. En el siglo XIX. Error, siglo XIX. Ay, mira, perdón. suele pasar. Y bueno, el Centro Histórico de Quito es también el más grande y mejor conservado de todos los centros históricos de América. Y aparte, déjenme decirles, a ver, quiteño que se respeta, a ver, Mauricio, ¿eres quiteño? Claro. ¿Quiteño, pero de compadres de dónde? Claro. A ver, no, ahí sí, a ver, mi mamá no es quiteña, mi mamá es de Machala, mi papá no es ecuatoriano, pero yo nací en Quito. Ay, entonces no soy quiteño, o sea, porque sí sé que el quiteño de verdad tiene que tener padres quiteños. Exacto. Entonces no se puede decir que soy un quiteño de verdad. Yo sí soy quiteña, o sea, mi abuelito nació en Quito, mi papá y mi mamá en Quito. Mi abuelito es de San Bartolo. Ah, mira. Ajá, o sea, de la zona. Él es zona, la zona de Quito, claro. Él sí es zona. A ver, Panchito, ¿eres quiteño? ¿De padres de quiteños? Panchito dice que sí, que es quiteño y de padres quiteños. ¿Quiteño? Yo no, yo soy quiteño, pero como padres de otros lados. Mi papá es de Riobamba pa' dentro y mi mamá es de Riobamba, de Los Ríos pa' dentro también. Mira. Soy una mezcla bien extraña. Casi, casi como yo. Algo así. ¿Por qué les digo esto? Porque quiteño que se respeta debe haber conocido al menos bien el convento de San Francisco, la iglesia de la Virgen del Quinche, la estación de Chimbacalle del ferrocarril. Así ¿ustedes es. Sí conocen todas esas? Por supuesto que sí. La Plaza Grande, obviamente. Claro. Por supuesto, aquí no conozco la Plaza Grande. Y la Guaragua, y la Guaragua, y la Guaragua. El pan es... Bueno, vamos a seguir festejando fiestas de Quito aquí internamente. La parte de la Ronda. Imagínate, quien no conoce esa parte, ¿quién no se ha tomado un canelazo en la Ronda? Pero un canelazo nomás, ojo, no, ojo. Vamos a escuchar este tema de Daniel Páez, Quito es la luz. Cuando vengas a Quito. Cuando vengas a Quito, cuando vengas a Quito. Quito es la luz, es parte del coro. Estoy traumada, así que vamos a escuchar y ya volvemos. Cosas que se han dormido, como se duermen las rosas, cuando no hay sol ni viento, ni nubes ni mariposas. Los secretos de sus noches, eternas, maravillosas. Cuando vengas a Quito, te enseñaré muchas cosas, del rocío y las plegarias, de callejas desveladas, que se mezclan con el pan, y las primeras campanadas, que despiertan con el sol, y el morir de las guitarras. La paz, Quito es el sol, la lluvia y el viento, Quito es amor, Quito de noche, Quito de vida, Quito es ternura, es melancolía, Quito es alegría. Te enseñaré tantas cosas cuando vengas a Quito. Cuando vengas a Quito, te enseñaré muchas cosas, cosas que se han dormido, como se duermen las rosas, cuando no hay sol ni viento, ni nubes ni mariposas, los secretos de sus noches, eternas, maravillosas. Cuando vengas a Quito, te enseñaré muchas cosas, el rocío y las plegarias, de callejas desveladas, que se mezclan con el pan, y las primeras campanadas, que despiertan con el sol, y el morir de las guitarras. Quito es la luz, Quito es la paz, Quito es el sol, la lluvia y el viento, Quito es amor, Quito de noche, Quito de vida, Quito es ternura, es melancolía, Quito es alegría. Cuando vengas a Quito, doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Empezamos con este doble knockout aquí. Ponemos a dos grandes artistas a pelearse entre ellos, pero en esta ocasión no vamos a hacer que se peleen ni elegir cuál es el ganador, sino vamos a poner a dos grandes que hicieron una mezcla súper chévere que vamos a ponérselas más adelantito. En esta ocasión, cuéntame, Fer. Vamos a comenzar con Jorge Villamizar, este colombiano que, bueno, seguro todos lo conocen porque es líder de la banda Bacilos. ¿Y quién no ha escuchado canciones como Mi Primer Millón o Cara Luna, por ejemplo? Claro, o sea, ¿quién no la cantó? Exactamente, son temas súper, súper hermosos. Y Mauri nos preguntaba, bueno, ¿él es realmente colombiano o es ecuatoriano? Ah, porque pasa más tiempo en Ecuador, ¿no? Tiene familia en Ecuador, vive en Ecuador la mayor parte. Su sazón, en cambio, claro, hay canciones que ha compuesto aquí en Ecuador. Muchos de los artistas con los que se junta son de allá. Ajá. Entonces, por eso también. Bueno, lo que sucede es que a los 7 años, sus padres vinieron a vivir acá a Ecuador. Y obviamente lo trajeron a él, ¿no? Luego ya regresaron allá a su país de origen, a Colombia, pero él decide quedarse aquí ya cuando pues inicia sus 18 añitos, ¿no? Ah, ya. O sea, se hace mayor de edad y decide se enamora de acá. 10 años, se muda a Ecuador, regresa luego a Colombia, pero decide volver acá. Así que tiene también de corazón Ecuador. Ya que estamos en fiestas capitalinas y todos, yo sé que todos andan con ganas de un bailengue, así que ¿qué les parece si vamos con la canción de Jorge Villamizar de Todo lo que quieres es bailar? Que es una de las canciones que más pegó y que sé que también se la saben ustedes. Porque todo lo que queremos es bailar aquí en Lo que te encanta. Aunque no queramos, pero lo queremos hacer. Todo lo que quieres es bailar. Yo estoy aquí sintiéndote, a cada paso que tú des yo seguiré. Te daré una vuelta solo para ver tu cuerpo en movimiento desde lejos, pero no tan lejos, voy siguiéndote detrás de tu aliento. Todo es una excusa solo para ver si es cierto eso que creo. Eres mi mejor deseo, con quien me veo en un futuro muy cercano. Pero tú no quieres darte cuenta, lo tuyo es una fiesta. No me quedan dudas de que sabes claramente que me gustas. No sé si te asusta esta manera en que mis ojos sin quererlo te desnudan. Pero tú regresamos con Lo que te encanta. Estábamos escuchando el tema todo lo que quiero es bailar de Jorge Villamizar, porque como estamos en Quito, todo lo que queremos es bailar. ¿Te encanta es bailar, amiga? Sí, a mí sí me encanta. ¿Qué música te gusta bailar? Chuta, yo bailo de todo. A ver, ¿qué es de todo? ¿Bailar reggaetón? ¿Sí? ¿Perreas? No, perreo no, no me gusta, es que no me gusta tanto perrear, pero reggaetón, o sea, reggaetón así fresco, sí. Nuestro amigo ya. Adolfo, bueno, se acabó de ir. Tenía que irse a trabajar. ¿Pero será que le gusta bailar? No, realmente no mucho, pero creo que cuando baila sí lo hace bien. Sí, sí baila bien. ¿Tú sí te consideras buena bailarina? No, yo no me considero buena bailarina, pero me gusta bailar y eres no me como, importa. Eres sí como las mías, de las que no sabes si baila bien o mal, pero baila. Exactamente. ¿Tú? Qué limpio. Es lo que te he dicho, mira. La verdad, no me considero buen bailarín, pero bailo. Sí, yo me defiendo. Cuando uno hace ahí con gusto las cosas, pues claro, ahí le van saliendo. Todo lo que se hace con el corazón sale bien. Exactamente. Aunque no se vea, pero sale bien. Así me gusta, así me gusta. Así que ahora les vamos a presentar nuestro otro lado de este doble knockout, que es Daniel Betancourt, quien no lo conoce, a este guayaquileño que además se ha internacionalizado bastante. Sí, mira, estuvo en La Voz Ecuador como jurado. ¿Te gustó verlo como jurado? Creo que fue una faceta diferente de él. Ajá. Mostró otro lado que no se conocía de Daniel, ¿no? Distinto, exactamente, sí. No es como se lo ve como cantante, como artista en sí, sino de otra manera. A mí realmente me gustó la actitud que él tenía como jurado. Era como que todos tenían una crítica, no destructiva, pero sí como viéndole la falla a cada concursante. Pero él siempre veía las cosas lindas. Me encanta cómo sonríes, me encanta cómo bailas, me encanta cómo te mueves. Claro, me y eso también ayudaba mucho a los participantes, porque pues lo hacía sentir que sí, más hacían seguros, las cosas bien también. No es que todo estaba mal, sino que también tenían ahí algo que por algo estaban ahí, ¿no? Él resaltaba las cosas buenas de cada participante. Sí, realmente Daniel Betancourt, no tenemos todavía el gusto de conocerlo, seguro en algún momento lo tendremos en estos micrófonos. Claro, que venga acá y venga a hablarnos un poco de su vida. Exactamente, pero realmente creo que es una persona muy muy chévere, ¿no? O sea, se le nota que se ve que es chévere. Es una persona con muy buen feeling. Yo tengo una anécdota, así la voy a contar súper rápida. Yo una vez le vi, verás, yo estaba afuera de una radio X, no voy a decir el nombre, pero yo estaba afuera con unos amigos parados porque íbamos con unas entradas. La cuestión es que el man se baja del carro y todos pensamos así, uy, ve, ahí está Daniel, pensamos así que él se iba por detrás porque bajaba con sus guardaespaldas. Claro, así como que todo claro. Claro, todo vivo, aquí nadie me saluda, pero el man se acercó, hola chicos, cómete, nos dio la mano. Y todos nos quedamos helados porque era la primera vez que un artista me saludaba. Entonces, imagínate que el artista venga y te salude no, a ti. Claro, qué no, bien. Pues, ¿qué, eso qué es privilegio? Excelente, o sea, toparse con artistas que ya están en lo alto, pero que aún así mantienen su humildad. Así que es de él de quien estamos hablando y vamos a escuchar este tema que se titula Todo Contigo. Ya regresamos. Éramos unos chiquillos jugando todo y todo era sencillo. Solo bastaba una mirada para prender de azul en la mañana. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto hablar, uno por aquí, otro por allá, nos volvimos a encontrar. ¡Qué bueno! Cosa linda, tú eres lo más bello de mi vida. ¿Cómo te describo? Si yo ya no encuentro sustantivo. Cosa linda que aquí tengo yo. Cosa más hermosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Sé que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mira, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de empezar, me arregla todo, ay, tú que nunca arregla todo, tu nivel me eleva, me mejora todo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, cosa más hermosa, así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Ese que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Discúlpame si yo no encuentro las palabras para decirte que hay tantas cosas bonitas que te quedan y se aplican a la vez. ¿Qué hago yo si no puedo definirte? Ay, dime tú qué es que ella tiene colores y amores dibujados en la piel. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mira, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de pensar, te arregla todo. Ay, tú que me arregla. quiere mi cosa. Qué cosa linda mi cosa. Eres muchas cosas a la vez. A la vez. Lo más bello es lo que no se ve. No se ve. Eres muchas cosas a la vez. A la vez. Lo más bello es lo que no se ve. No se ve. Ay, pero qué cosa. Déjala Daniel, déjala Daniel. No puedes quedarte sin probar esa piel. Déjala Daniel. La Daniel, mira que está buena y no se puede perder. Bueno, siempre pueden suceder errores, incluso aquí en Altón del Pop, en lo que te encanta puede pasar. Claro, en las mejores casas suceden eso. Exactamente, claro. Y bueno, tuvimos ahí un pequeño problemilla técnico y comenzamos escuchando una canción de Daniel Betancourt y terminamos escuchando la canción de Daniel Betancourt, pero con Jorge Villamizar, que se llama Cosa Linda. Oye, a ver, cuéntanos por qué elegiste esta canción. Realmente fue súper interesante porque me apareció así en YouTube. Abrí de la nada, YouTube, ¿no? Ajá, abrí el YouTube y estaba ahí primerito y yo así como que... Ah, qué chévere, mira, Daniel Betancourt. La canción con, que buscó. Con Jorge Villamizar, exactamente, como que quería que haga boom. Entonces, fue algo indirecto, creo que fue, no sé, la situación que quiso decirte a ti, sí. Cosa linda. Básicamente fue el lugar se dio para eso. Exactamente. Es internet te ama, amiga, ¿viste? Esa es la actitud. Tú dame, mira, ya sabes. Y estábamos, como les comento, escuchando Cosa Linda. Esta canción está publicada en el canal de YouTube de Daniel Betancourt y se estrenó el 18 de octubre de este año. Tiene poquito tiempo, pero ya ha pegado bastante porque tiene más de 326 mil visitas. Más, o sea, ya las está superando. Yo me imagino, Daniel, cómo estará en este momento viendo que... porque yo siempre he querido preguntarles a los artistas de su primer cover o su primera canción que le ponen, ¿no? Así que la publican. Y muchas veces no tienen muchas visitas. Y después llegan a tener muchas visitas en sus últimas producciones. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera canción que sacó Daniel Betancourt? A ver, déjame acordar. Sí, o sea, yo... A ver, la busqué en este momento. De porque una, yo sí la recuerdo su primera canción con la que se dio a conocer. Yo no me acuerdo, pero ya son... Año, es que es año, son, yo diría busca, que él tiene, yo diría que él tiene una trayectoria. Ya. Claro, él tiene una gran trayectoria, o sea, realmente Daniel Betancourt se dio a conocer primero aquí en el Ecuador. Ni tanto. ¿Y luego? No sabe, también no estás enterada. No, a ver, él se, perdón, pero es que, no, estás bien, porque en Ecuador no se le conocía, pero él se dio a conocer en internacionalmente. En un reality en Estados Unidos. Mira, esa sí no me la sabía, claro, ahí sí me dejó. Él se dio a conocer primeramente en un reality en Estados Unidos, tipo como La Banda, American Idol, esos realities, ¿no? Él se dio a conocer, y ahí es cuando básicamente él en Estados Unidos como que pega. El público latino por ahí lo tenía como, ah, mira, Daniel Betancourt, pero no se sabía su nombre. No pegó mucho, pero ya era conocido, ¿me explico? Porque ya lo vieron. Y luego, ya no se dio solamente a conocer como Daniel Betancourt, sino que se cambió el nombre artístico, que es Daniel Beta. Ajá, entonces, sabemos, claro. Pega full realmente esto con el artista. Y bueno, a ver, busquemos cuál es este tema, porque ya se nos está acabando el tiempo. Daniel Beta. Pero hay que decir también que Daniel Betancourt es un gran artista, tiene una gran voz. No, tiene muy buena música y... básicamente él, yo diría que es uno de los que nos han representado muy bien también a nivel internacional. Ajá. Igualmente Jorge Villamizar, bueno, no nos ha representado a nosotros, pero tiene muy buena música, o sea, los si no lo conocen como Jorge Villamizar, lo conocen por parte de Bacilos, o sea, es parte de la cultura, diría yo. Y bueno, creo que la primera canción de Daniel Páez con la que medio se iba a conocer fue Seductora, tal vez, o Caramelito de Miel. Exacto. Entre esas. Así que bueno, les dejamos con esto, que ha sido un placer también poder presentarte, mi querido Mauri, y que estés aquí todos los sábados junto a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por hacerme parte del Son del Pop, lo que te encanta. Es que básicamente yo estoy, sí estoy emocionado, pero tengo que adaptarme a todo, ¿no? Yo tengo que asimilarlo, sí, poco a poco. Claro, todo es poco a poco, no todo de una, porque luego se daña todo. Así que sí, muchísimas gracias a todos también los que nos estuvieron oyendo. Conéctese con nosotros todos los sábados a partir de las 12 de la tarde. Así es, y no se olviden también de seguirnos en Facebook como Al Son del Pop, porque siempre estamos publicando cositas de lo de artistas. Claro, quieren enterarse de todo, pues tienen que estar conectados y siguiéndonos, ¿no? Porque, como por ahí escuché, quien está en esta cabina de Al Son del Pop, lo que te encanta, pega. Así es, pega. Así que ya lo saben, mi nombre es Fernanda Báez, me despido con ustedes. Hasta la próxima semana. Y yo soy @ Carolan Black y nos vemos el próximo sábado. Ya lloraste, cantaste y bailaste con lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al son del pop.